dice, esta ya es la tercera iniciativa que hemos hecho con Junji, un Ceci, en Las Cruces, uno en 21 de mayo y ahora en La Vega, en este sector alto de la comuna, que va a permitir aumentar la matrícula y poder fomentar la educación en los niños de 1 año 8 meses a 5 años.